En Siesteros, aquí comienza Data del Vino, con la conducción de Pablo Amado y la participación especial de Guillermo Martino. Data del Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. ¿Quién vino, pa? Aquí estamos, ¿eh? ¿Qué tal? Data del vino, ¿eh? 3-20. ¿Cómo andan? ¿Te tengo? No, bien, vamos, vos venís todos los viernes, lo que pasa es que... Sí, claro. ¿Eh? Vamos a sacarle una foto. Sí, hay que sacar una fotito. Sí, pobrecito, mirá cómo te tratan, qué mal. Por acá. A ver, cada tanto tengo que trabajar, si no, ¿cómo hago? Escúchame. ¿Cómo se hace, Martino, no? Es difícil, ¿no? Es difícil. Es complicado. Mira, caigo en Cellular Center. Mirá, sí. Que hoy me mandé un canje con celular. El primer canje en mi vida de la radio. Qué bien, ¿eh? Me puso la tapa del teléfono. Me dejó nuevo el teléfono, pero es un teléfono recién comprado. Mirá. Ajá. Esto para cuando se cae. Qué mal, pues. ¿Qué pasa? Sí, está puesto para el. No. Raúl Tosti, che, qué tipo. Ahí, en tres. Lo de Raúl. Impresionante. Sí. Impresionante. Tosti había unas tostadas que llamaban. Sí, claro, Tosti. Mirá, sí. Sí. A él también se lo come. ¿Vos sabés que muy Raúl? Raúl. Vende también la tostada, ¿sí? Raúl también. Sí, le encanta. ¿Vos sabés que Raúl está corriendo? Y ya está en 21. Y ahora va a correr los 42 kilómetros. Muy bien. Sí, cualquier cardiólogo. Ah, claro. ¿Qué se necesita el equipo cardiólogo? ¿Qué? Para correr. Para correr, un jefe de prensa de llamado Sebastián es vital. Sí. Ahí tenés el jefe de prensa. Una locutora que le vaya tirando ánimo. No. Las locutoras. ¿Por qué no? No, porque las locutoras leen y no piensan. ¿Quién entonces, te dijo eso? Yo acá. Lo escuché en la facultad. Jefe de prensa Sebastián, cardiólogo sí. Vemos quién, no sé. Cardiólogo tenemos un montón. Un preparador físico tenemos. Seguramente. Preparador sí, físico también mucho, sí. Tenemos. Hernán Suárez, para que le haga la. Hernán le puede hacer la charla previa. Yo le hago, sí. Vos podés. Hernán claro. Para cuando termina. La locución le hace. No, eso porque ya locutora tenemos. Ah, no, está bien, Hernán, está bien. Hernán para cuando. No. Para cuando termina. Sí, para. Claro. Para el asado, el novi. Sí, yo organizo. ¿No viste todo? Cuando terminó Julio Chávez Jr. Organizo todo eso. Claro. Sí. ¿Viste? Bueno, listo, Raúl, ya tenés a todo el mundo. Lo que es. Ya tenés a todo el mundo. Y cualquier cosa que necesiten para los teléfonos celulares, Cellular Center. ¿A dónde queda? 3:49. El celular que te hace ring. Necesito una carcasa de Alianza, ¿me la hace? Mirá, yo. Para J7. Pero, sí, como. Ahora me hacer, manda el sí. Mensaje. Fíjate. Parece que lo compré recién. Sí, no, pero yo quiero una con el escudo de Alianza. Si me hace eso. ¡Ah! Un protector. Exactamente. Sí. ¿Me la hace o no me la hace? ¿Cómo no te va a hacer? Raúl hace todo, creo. Perfecto. Hace todo, sí. Raúl lo hace todo. Sí. Y por supuesto. Si corre 21 kilómetros, estoy diciendo que es una pavada. ¿Y qué te parece? Escuchame. ¿Qué te parece? Imagínate, hoy. Déjame decir algo, porque sí. Arrancamos con el. Con sí, el con el chivo, porque. Sí. Escuchame, esto vale plata. ¿Cuánto vale un protector? Sí. Hoy estamos 80, 90 más. El portal Data del Vino, 12 de mayo de 2005, www.datadelvino.com.ar, hoy está cumpliendo años. Muy bien, feliz cumpleaños. Como el domingo, qué lindo. No hay siesteros y no estamos nosotros, y lo anticipamos, el 14 de mayo del 2014... comenzamos por primera vez con Data del Vino aquí en Siesteros. Así que hoy estamos cumpliendo 3 años. Es grabado, es cuarta grabado. Temporada. Felicitaciones, gracias. Por eso. Hoy era el día que vos traías algo para comer, ay, dijiste. No, bueno, no. No, para tomar, dije yo. No, acá dijiste está. Para comer. No, con algún auspiciante que le hemos estado haciendo el aguante durante estos 3 años, tuvo el gesto de decir, muchacho, excepto. No, excepto. Las delicias de la nona. Sí, no, no mandó nada. López. No, esto es de José López. Por eso, excepto José López. No, pero José López está siempre firme. Pero siempre firme y está firme hoy. Y sí. Muy bien. ¿Sabés lo que le lloró Pablo para aclarar este? No, y la delicia de la nona también está siempre firme. Necesito. Siempre está la delicia de la nona, está muy rico. Perdón, necesito antes que me olvide. Hoy no, pero siempre está. A la gente de. Cellular Center. También necesito una carcasa con el escudo de Alianza para Moto G Plus o Moto G Plus. Bueno, si sacamos 500 escudos con la Alianza, te lo hacemos, ¿eh? Sí, cómo no. Yo te. 23, 24 te vendo. Los otros no sé qué harán. Sacarlo, lo sacamos. Bueno, han traído un. No sé qué es. Esto lo vamos a dejar respirar hasta que terminemos con el mate, ¿no? Eso es Julio López. Accesorios para que vean. Para accesorios vitivinícolas, el termómetro, el antigoteo. ¿Qué más trajimos, Guille? El antigoteo que no se utiliza en absoluto, menos yo un sí sommelier. Lo utilizo. Accesorios antigoteo, dijo usted. El termómetro que sí se usa, pero ahora se usan termómetros digitales. Bueno. Pero esto porque estamos con la tradición. Mira, yo no me di cuenta de tomar la temperatura. Ya vos no te habrás tomado la temperatura antes, ¿no? Pues ya para, no, por favor. Perdón. No. Justo va en el vino. Queda mejor en el decanter, ¿no? El tomar la temperatura en el decantador o no. No, no, no, en botella. En botella. No, porque ¿cómo mandas esto al decanter? Tienes que con un hidito lo tenés que mandar adentro. Muy bien. Vamos a ver qué temperatura está. Esto sí está, es utilizado. Lo tenía en cortagota no. Lo tenía en una cava a 16 grados. El vino. Ahora el cortagota en realidad lo utilizan, es utilizado para un evento social, pero no para un servicio profesional. Es muy lindo el cortagota en la parte de adentro, que tiene como una felpita, ¿no? Que se va apelmazando a medida que le van cayendo las gotitas del vino. Sí, el mío está apelmazado ya. Y no hagas aroma de. Te puede hacer aroma de varios vinos juntos. Ajá. Claro. Y a mí me gusta el. ¿Cómo se llama? El pico vertedores. Acá está. Eso es precioso. Corta gota. Eso es una maravilla. Esto es espectacular. Una maravilla. No chorreás ni de casualidad. Tampoco la puedes utilizar para un servicio profesional, pero la usamos. Está bien. Porque la verdad que no corres riesgo de. Pero no corresponde por una cuestión técnica. No, de servicio, protocolar. Lo que pasa con esto, lo que tiene de bueno esto, es que podés medir bien. Es mucho más fácil servir todas las copas iguales. Ajá. Porque le das. Podés regular la velocidad. Cuando va a pico es un problema. ¿Ahora cuánto está el vino? ¿A cuánto está? Se nos pasó. ¿Qué hiciste? A ver. ¿Qué hiciste? No, está perfecto. 18 grados. Está exactamente 17 grados y medio. Ajá. Está exactamente 17 grados. Ah, no, está bajando, claro. No, 18. Acá adentro hace un frío polar. Corta 18, no. Espectacular. Qué rico. Bueno, lo que estamos... Esto es un Malbec. Claro, es un Malbec. Mendoza. 2015... De Luján de Cuyo, de la bodega Valle del Indio. Sí. Tiene un potencial de guarda de 4 años. Está trabajado o envejecido en tanques de acero inoxidable a una temperatura controlada durante 3 meses. La temperatura ideal para tomar este vino es entre 16 y 18 grados. Así como está. Sí, y es ideal para acompañar, a ver si Guillermo me corrige o no, con asado, con carnes rojas y con algún queso duro y picante. Y tiene un precio de 180 pesos y una puntuación de 89 puntos Parker. Es un vino por precio y calidad que está muy bueno. ¿Cuánto sale? ¿Qué quiere decir Parker? ¿Cómo es la Parker medición es Robert Parker? La medición Parker. La medición Parker. Es Robert... Robert Parker, Robert ¿qué quieres saber? Es... Perdón, me estaba... No, contestando la medición. No, le estaba contestando a mi hija. Mi hija que me hace preguntas. Es un cráneo. Escuchame en la radio, hija, en lugar de hacerme preguntas mientras estoy al aire. Yo soy un bicho de radio. ¿Qué me decías? Y ahora me olvidé. No, algo de Parker. ¿Qué quieres saber? ¿Cómo es la medición Parker? El tema es así. En el mundo, lo hemos hablado, pero el público se renueva. Un cráneo. Perdón. Ahí estamos. Sí. En el mundo hay dos referentes del vino mediáticos. Podemos decir porque hay muchos que no son tan conocidos y quizás ya hoy están por encima de ellos. Uno es Parker. Uno es Parker y el otro es Michel Roland. Michel Roland se dedicó al asesoramiento de bodegas por el mundo. Así que viaja, pasa más tiempo arriba de un avión que en su casa. O sea, está más tiempo en el aire que tocando tierra, como Messi. No, pero Messi en realidad no viaja tanto. Pero bueno, este hombre... Sí, viaja. ¿Ah, sí? Bueno, yo no, mucho no estoy, saben, del tema. Está asesorando en este momento a unas 300 y monedas de bodegas en todo el mundo. Michel Roland. ¿Cómo asesora 300 todas bodegas? Todas a la vez. 10 por día, Hernán. ¿Y cómo una por día? No, 10. No, bueno, pasa que... ¿Cómo 300 que tenés una por año? En Argentina debe tener en este momento... está el club de los 7, que son 4, porque eran 5, pero una se fue. Así que debe tener unas 10, 12 bodegas que asesora y después en distintos puntos. Bueno, y este vino tiene ¿cuántos Parker? Y Robert Parker, que en lugar de hacer este laburo que hace Michel Roland, que se la pasa por todo el mundo y qué sé yo, él empezó a posicionarse puntuando los vinos. Y empezó a decir, este vino tiene tantos puntos, este vino tantos. Ah, sí, eso está bien. Ahora tiene, después de muchísimos años, un equipo de gente que trabaja con él. Obviamente él no prueba todos los vinos ya. Uh-huh. De hecho, tiene algún impedimento para tomar. Y las bodegas en el mundo presentan anualmente las etiquetas que quieren que sean puntuadas. Ellos tienen una planilla donde evalúan color, aroma, boca, textura y la presentación no. Es exclusivamente el líquido, el caldo. Y eso da una ecuación que nosotros lo hacemos todas las clases de en la escuela de sommelier con una ficha, no es la que utiliza él, pero del estilo. Eso da una ecuación y te da de 50, ningún vino se puede valorar menos de 50 puntos. De 50 a 100 puntos, un puntaje que a nivel mundial es muy reconocido. En general, los vinos que están puntuados de menos de 80 puntos no salen esas puntuaciones. Menos de 75 no salen esas puntuaciones, pero para las bodegas sí es importante. De 75 para arriba son publicadas. En Argentina tenemos, por ejemplo, al amigo Vigil, que ya ha tenido 100 puntos, cosa muy rara que un vino tenga 100 puntos. El anteaño pasado en el Cabernet de Catena Zapata sacó 100 puntos Parker. Cobos tuvo su primer 100 puntos Parker en la Argentina, un Malbec. Muy buena bodega. No hace mucho. Muy buena bodega. Otra bodega, Viña Cobos. De Cobos. Ah. Y el primero que fue puntuado por Parker allá por el 2000 y pico, 2005, 2006. Sí, tengo que apagar esto, ¿no? 2005-2006 fue a Chaval Ferrer con 96 puntos Parker en un Malbec hecho con los viñedos que en ese momento era propietario Finca Abril y no los explotaba. Ahora Finca Abril hace los vinos con ese viñedo. Finca Abril y muchos años después, en el 2006, Finca Abril obtuvo por el vino hecho con esos viñedos 92 puntos Parker. Es un muy buen vino, Finca Abril. Sí. ¿Los probaste? Sí. Sí, los probé todos. Ah, bueno. Es más, tuvo el Rapsodia 88 puntos Parker ese año. ¿88? El Rapsodia. Y es que el Rapsodia es bárbaro. Es un vino de 200 y pico de pesos. ¿Ya lo probamos acá? No creo. Sí, hemos tomado. ¿Cuánto está ahora el Rapsodia? Bueno, 270 más o menos. 270 más o menos. 88 puntos Parker. En 1922 ya es un vino de 800 pesos, ¿eh? 700 sin moneda. Sí, claro, claro. Ese fue el que sacó 92 puntos Parker. Ajá. Uh-huh. Bueno, muy bien. ¿Y les gusta este vino que están tomando ahora? Sí, yo acabo de degustarlo. Es suave en boca. Creo que hay que esperarlo. Hay que esperarlo un poco, hay que esperarlo un poquito. Ah, pero bueno, no tomo entonces. No, está bien. Tomo de golpe. Así como dice Guille. No, está bueno probarlo ahora y dentro de un ratito también. Uno lo va testeando. Muy bien. Va modificándose. Modifica mucho. En vista tiene un color bastante intenso, un rojo intenso, con una mezcla de azul. Uh-huh. Si te pones a analizar, tiene una mezcla de azul. Esto es cliché de los. Yo seré daltónico porque no veo. Perdón, azul, no, pero azul, la verdad que lo único que veo es el pullover de Sebastián. ¿Viste estos clichés que tienen los enólogos? En boca tiene tal sabor. Sí. ¿Y qué lo va a tener en vista el sabor? No, nariz. En nariz. Sebastián, por favor. Pero por favor. El color en vista, el color es tal. ¿Y qué lo va a tener en boca el color? No, Sebastián, el sabor... Armaron todo, ustedes dos, como responsables y representantes, armaron todo un circo que ahora no saben cómo sostener. No, porque se los está comiendo crudo la birra. Mirá, sí, ya hay sommelier de birra, hay gente muy especializada. Hay una movida de birra... Impresionante. Importantísima. Bueno. Y lo que se viene... lo que se viene. Un abrazo grande a los chicos de Osram, ahí en 10 y 50 que inauguraron ayer. Buenísimo. Lo que se viene también como movida, que no sé si llegará al nivel de la birra, seguramente no, es el whisky casero. Ajá. Ya está, se está trabajando en varios puntos después de el éxito de Orram la Lazarina. Es la lamparita. Orram es la Oga, lamparita. Oga, es la cerveza de Mar del Plata. Claro, sí, ahora está acá en La Plata, 10.50, sí. Orram está muy buena. Orram. Los 25, yo compro de 25 la Orram. Pero esto es Hogan. 10 y 50 está muy buena. Discúlpeme, señor Martino. No, está muy claro. Eso de hacia atrás lo cambiaron, ¿no? Sí, ah, que cosas. Es una cervecería, sí, con todas las luces, Hernán. Todas, sí, las luces, sí, impresionante. Bueno, 5 minutos para las 3 de la tarde. ¿Nos queda una, caballito, o no? ¿No? Ninguna. Muy bien. Metele que son pasteles. Sí, metele que son pasteles. ¿Vos ahí anotado qué tenés? No, el señor Martín lo tiene bastante, yo ya sé. ¿Qué vino tomé anoche, Martín? Tengo recomendaciones. Impresionante. Y Chile es así. Qué buen vino. Chile tiene vinos muy buenos. No tantos vinos buenos como en la Argentina. Ajá. Tiene menos vinos buenos, pero muy buenos. No, no, la verdad que me gustó mucho. Muy bueno. Un cuerpo. Ahí sí que miraba en vista, Sebastián. Sí. Miraba en vista. Intensidad. Sí. Una, claro, una intensidad. Y que valga la redundancia. Qué color, ¿eh? Carmener. Carmener es la uva emblemática chilena. Muchos años ellos creyeron que era Merlot. Dije, qué buen Merlot, qué buen Merlot. Y después desapareció el Merlot. Muy rico. ¿Cómo cambia? Y quedó esa uva, se dieron cuenta que no era Merlot, que tenía otras características organolépticas, y terminó siendo justamente el Carmener. Hoy, la uva emblemática de Chile. Para mí, de las tintas, mi uva preferida. Bueno, para mí, desde anoche también. Muy rico. Ah, muy bien. Muy rico. Bueno, ¿qué tenía más por ahí usted? No sé, yo veo tantos papeles ahí que no sé de qué se trata. Tengo los vinos recomendados para después. Y yo tengo un fenómeno. Déjame, bueno, si sale la nota que tenemos pautada, va a estar buena con el gerente de una bodega y después vamos a explicar el motivo. Y quería hacer mención a la presencia en la ciudad de La Plata en el inicio de esta semana que estaba finalizando, de Alfredo Roca. Estuvo en el EPAC con Guillermo brindando una charla. La verdad, bueno, los que ya lo conocíamos, es una institución. Don Alfredo presentando sus vinos y sobre todo el Nuri, el nombre de la esposa, es un rosado Malbec, muy rico. Con la característica de ser reserva, es un rosado que, claro, mantuvo 6 meses, creo que dijo algo, sí, así. Sí, 6 meses. Sobre sus lías, el caldo, y eso le aportó un color muy, muy particular. Le aportó una boca totalmente distinta a lo que uno está acostumbrado como rosado. Y en aroma, bueno, en aroma es, sí, es espectacular. Es una fiesta. Son muy ricos los vinos de esa bodega. Son muy recomendados. El honor de que todos haya estado Alfredo Roca en el EPAC, 2-50-51, donde funciona la Escuela de Sommelier de la Provincia. EPAC significa Escuela Platense de Artes Culinarias. Y ahí funciona la Escuela de Sommelier con título oficial. Este año se inauguró un segundo grupo. Sí. Hay mucha gente que ahí está muy interesada. Ahí está el señor Minotti, que le gusta también esto. Ah, acá está, míralo. Sí. Ahí está el señor Marcelo Minotti. Siga grabando, Minotti, siga grabando. Y bueno, ahí tenemos un grupo los lunes de 12 chicos y un grupo los jueves, que ya están en la etapa final. Lo de los lunes es el comienzo. Y hemos logrado de poder contar con la presencia de Alfredo. En general, a La Plata viene Graciela, su hija. Increíble también lo que sabe esa mujer, una bella persona. Ha estado en Catarte, cocina privada, sí, dando también una charla y haciendo una demostración. Pero en este caso vino Alfredo, se enfrentó a un grupo de sommeliers de la Asociación Civil de Sommeliers de la Provincia. Invitamos al sommelier Martín Vázquez también, que no se pudo quedar porque tenía una degustación en ollas, pero pudo por lo menos saludarlo, sí, a Alfredo. Y algunos invitados más. Hizo la presentación. La verdad, quedaron todos fascinados. Estuvo. Mire, yo quiero contar esto. Él tiene casi 78 años. El martes a la noche tuvo una cena presentando los vinos en un restaurante de La Plata. El día miércoles tuvo un almuerzo con los dueños de vinotecas en otro restaurante de La Plata. A las 7 de la tarde, en el EPAC, le dio la charla y la presentación de sus vinos a un grupo de 30. Insisto, sommelier y estudiante de sommeliería. Una energía impresionante. Y ahí se fue, hizo una nota de 20 minutos de radio y entre a las 9 de la noche con el amigo Pablo, y luego hizo otra presentación a otro grupo de gente en otro restaurante encabezado por la sommelier Mirna, que es la segunda vez, bueno, por ahí es la tercera o cuarta, pero Mirna Leiva. Hace 2 años había estado ahí también. Una amiga. Y la verdad que una energía impresionante. Bueno, muy bien. La verdad que sí. Impresionante la energía. Tremenda actividad. Casi las 3 de la tarde. Se vienen las noticias con Marisa Fichini. Ya seguimos con Data del Vino, con los muchachos aquí en el aire de la radio, en el 100.3. Está rico, ¿no? ¿Les gusta esto? Está buenísimo. Muy buen vino. Un abrazo José. Grande para la gente de Delicia de la Abuela, ¿eh? De la Nona, sí. Y para Almacén de Bebidas. Almacén de Bebidas, se pasó a José. José López, ahí en 3.49.50. ¿Cómo labura, José? Yo tengo que ir a visitarlo, ¿eh? La verdad que tengo que ir a visitarlo. Hace unos whiskies impresionantes. ¿Eh? Sí, ya sé. Le compré las copas de cata de whisky. ¿Ah, le compraste? Sí. Decirle que te va a hacer un muy buen precio. José. Mirá, y Héctor. Así que tiene dos. Héctor también. Claro. Sí, yo a Héctor no tengo el gusto. Bueno, yo sí. Así que tiene las copas para cata de whisky. Tiene las copas de cata de whisky, que ya pasaron a ser las copas de whisky. Esta la sí, claro. Puso Miguel unas copas... Mirá vos, qué bueno. Copa con pequeño tallo grueso abajo. Uh-huh. Es una experiencia tomar whisky en esa copa. ¿Eh? Es otra experiencia. Bueno, un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo grande para el señor López, ¿eh? Con las valijas y demás. ¿Dónde están las valijas? Abajo la tiene, ¿no? En el local. Aquí ahí. Sí, abajo en el sótano. En el sótano. Ya seguimos con Data del Vino. Ahora llega Marisa Fajini. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿De nuevo? Y eso que tú me mate. No, sí. 20 años. La Redonda sigue rodando. Estamos con Data del Vino, con los muchachos, aquí compartiendo como cada viernes. ¿Eh? Y entre todas estas cuestiones que estamos charlando y este vinito que estamos probando aquí en Siesteros, también hay información que tiene el señor Pablo Amado, como es habitual. Por eso lo ha convocado a Franco Lubrano, que es gerente general de bodega Estancia Mendoza. ¿Estancia Mendoza va a producir vinos? ¿Qué título este? Sí, mortal. Tremendo. Para el Barcelona. Para el Barcelona. Para el Fútbol Club Barcelona. El Barça de Messi. Franco, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto de escucharlo. Muy bien, un gusto saludarte. Igualmente, gracias por atendernos, ¿eh? No, ¿y por qué? La verdad que es un título resonante. Como título en sí, periodísticamente hablando, por supuesto. Contanos, a ver de qué se trata. Bueno, en este marco de crecimiento de Bodega Estancia Mendoza y de internacionalización, hemos realizado un acuerdo, Marco, con la gente del Fútbol Club Barcelona, en el cual, bueno, hemos sido elegidos por el Fútbol Club Barcelona para ser la bodega oficial de sus vinos en toda Sudamérica. En toda Sudamérica. En la marca Barcelona, ¿han sido elegidos ustedes como Estancia Mendoza? Exactamente. El Fútbol Club Barcelona estaba buscando el licenciatario. Uh-huh. Para toda la parte del hemisferio sur de América. Y bueno, después de un concurso de probar calidades de vino y demás, nos eligió a Estancia Mendoza como la bodega elegida para sacar su línea de productos. ¿Y cómo fue eso, Franco? ¿Cómo es que el Barcelona terminó eligiendo justamente a tu bodega para que sea quien produce estos vinos? Yo creo que tuvo que ver mucho con el trabajo que viene realizando Estancia Mendoza, el crecimiento, la mejora continua en los procesos de calidad de producto. Y bueno, todo esto se vio reflejado en este concurso de donde el Barcelona, bueno, indicó que éramos la bodega que más reuníamos las capacidades de calidad y excelencia que ellos pretenden. Franco, Pablo Amado, te saluda. Gracias, como ¿cómo te estás, decía, Pablo, ¿no? Un gusto. Bien. La política de orientación marketinera de la bodega es enfocar todo hacia el deporte? Digo porque ustedes ahora le van a producir al Barcelona y también están auspiciando y son sponsor de los Pumas y los Jaguares, al margen de hacer publicidad en una cadena de televisión deportiva. Mira, nosotros creemos que el vino tiene una concepción de mucha pasión, de mucho trabajo en equipo, de mucho compromiso, superación continua. No, estamos muy unidos a este mensaje y creemos que este mensaje, estos valores, se ven muy claramente reflejados en los deportes. Entonces, bueno, es a partir de ahí que hemos decidido realizar esta alianza y comunicar desde este lado, que creemos que es el lado que más nos podemos entender con nuestros consumidores. Bien. ¿Y cuáles son los vinos que van a producir? Las cuatro líneas de productos nuevas que se usen ya a nuestra cartera habitual de productos son Cadabra, Dralio, Fútbol Club Barcelona y nuestro vino Econo, los Helechos 2013. Bien. ¿Qué precio van a tener al público? Mira, la línea Cadabra, que es una línea dirigida al joven millennial, arranca de los 130 pesos y los Helechos, nuestro vino ícono, 420 pesos. Uh-huh. El resto de los vinos están en las franjas intermedias. ¿Van a hacer algún espumante? Sí, tenemos un espumante Pinot Noir, edición limitada, de la UAR, y ahora vamos a sacar otro espumante edición limitada del Fútbol Club Barcelona. Ah, por eso te pregunta. ¿Y de qué se trata el del Barcelona? ¿También va a ser de Pinot Noir? También de Pinot Noir, sí, con uvas tratadas, todo en el Valle de Uco. Bien. Bueno, qué expectativa, ¿no? Realmente muy grande la expectativa. Muy contento con la primera repercusión que hemos tenido. La gente, el consumidor llama preguntando dónde puede conseguir nuestros vinos. Creemos que va a ser un trabajo de mediano y largo plazo muy impactante para la marca. Bueno, y esto se va a distribuir en la República Argentina, pero también en toda Sudamérica, decías. Exactamente. Uh-huh. Ya hemos empezado la etapa de preventa para países como Uruguay, Brasil y, bueno, incluso Chile, un gran productor de vino, también está interesado en tener el Fútbol Club Barcelona. ¿Dónde? ¿Chile, dijiste? Sí. ¿Y hacia qué lugares de Sudamérica donde más se apunta? ¿Dónde apuntan ustedes a que podría comercializarse mejor, exceptuando la Argentina, por supuesto? Sí, el principal consumidor de vino no deja de ser el consumidor argentino. Fuera de Argentina, te diría que Brasil es un mercado que ha tenido mucha aceptación y que, bueno, el consumidor es muy fanático del fútbol y de esta marca de Barcelona. Franco, y aprovechando también que está Neymar en Brasil y en Uruguay también, porque está Suárez. Sí, tenemos Suárez, Neymar y Messi. O sea, acá es el sí. Barça, el Estancia Mendoza, el Barça de Messi. En Brasil es el Barça de Neymar y en Uruguay es el Barça de Suárez. Exactamente. Realmente, bueno, eso ha sido muy beneficioso para comunicar esta pasión. Franco, muchas gracias, gracias por la charla. Y bueno, ¿para cuándo es esto? ¿Para cuándo va a ser? Este mes iniciamos ya la etapa de venta. Ah, ya comienza. Si Dios quiere, en los próximos días podrán tener este producto en sus góndolas. ¿En vinoteca o en supermercados? En vinoteca y en supermercados. Bien, para ir cerrando la nota, como decía Hernán, ¿querés mandarle saludos a tus parientes que viven aquí en la ciudad de La Plata? Mirá. Sí, aprovechá que te están escuchando. A toda la familia Lugrano que vive allá en La Plata, que siempre los tenemos presentes. Franco, gracias, un abrazo grande. No, un abrazo grande para vos, que sigas lindo. Franco Lugrano, gerente general de la bodega Estancia Mendoza, que comienza a producir los vinos del Barcelona. Habrá que probarlos, ¿o no, Guille? Habrá que probarlos, y para eso La Plata es la capital del vino y de la cata. ¿Para probarlos? Para probar los vinos. No, lo digo en serio. Hoy venía con un tema que evidentemente no creo que lo podamos desarrollar, pero sí vamos a hablar la semana próxima, que son los grupos que se han armado, los grupos de cata o los grupos de degustación, o los chobarros, del tablón, que dicen ahí futbolísticamente, y hay muchos en La Plata. Hay muchos grupos, están los cuatro de copa, los fanáticos del vino, los amantes del vino. Para mí el mejor grupo al cual pertenezco, que es la logia Gran Cruz 1855, un equipo de 10 personas que nos juntamos muy pocas veces en el año porque intentamos hacer cosas un poquito fuera de lo común. Y bueno, realizamos degustación de los vinos que cada uno trae. Comemos alguna cosita, lo de la comida va a un segundo paso. Puntuamos los vinos y charlamos algún tema en particular. En la última, por ejemplo, hicimos una cata de 9 vinos. Había un, como para empezar, un espumante, claro. El Roserboer. Ah, bien. El Milesín. Arrancaron bien, sí. O el Gran Cuvée de Roserboer. Un cava. De obviamente de España, sí, español, obvio. de Codorniu. Ah, Codorniu. Y terminamos con un viuda de Clicquot, un champán, que lo trajo, creo que lo trajo Alfredito Guido, ahí no quedó muy claro, que brindamos por la hija de Victoria, que le permitió al padre ir a la reunión y a los 2 días nació. Ah, acá me mandaron las fotos, así que fue muy interesante. Pero bueno, lo importante de esto es que los puntuamos. Los 9 vinos, había 2 vinos franceses, 2 vinos chilenos y 5 vinos argentinos, todos de alta gama, todos dentro de lo que es el Gran Cru. Bien. Y bueno, se habló del maridaje, fue, la verdad que son reuniones muy divertidas, muy placenteras. Este grupo se ha formado de una manera muy también espontánea, y de eso vamos a hablar semana a semana, de cada grupo me parece muy que bien. Se reúna, y sí, cualquiera claro. que quiera venir y contar sus vivencias, va a tener el espacio disponible. 5786, WhatsApp que manda, volviendo de Pinamar. Recién le dimos al diente a un cordero y lo bajamos con un Cabernet Fran Desierto 25. A Pampa. Ah. Bien. No, ese es el... Ya sé quién es. El Rodolfo el Profe. Exactamente. Manda un abrazo, ¿eh? Exactamente. Un abrazo manda Rodolfo el Profe, que está volviendo, estaba por la ruta, ¿eh? 7870. Felices 3 años de Data del Vino. Una pregunta. Si tengo fiebre con 40 grados de temperatura y me quiero clavar un tinto, ¿le bajo la temperatura al vino o pregunta? No, que tome un blanco y le sube la temperatura al blanco. No. Esto por lo que tomabas hoy la temperatura. Pero así todo, el vino caliente con clavo de olor y alguna otra cosita es muy buena para la fiebre. Pero caliente. Sí. Uh-huh. El 2323 dice, hola, buenas tardes. ¿Los whiskies Douglas Lane son buenos? Porque hay 5 en... Porque hay 5, dice. 5 etiquetas que ingresaron ahora. Y no los conozco, dice. Sí, están pegando fuerte. Yo no tuve todavía la posibilidad de probarlo. Los que lo han probado les ha gustado mucho. ¿Les ha gustado mucho? Sí, precio, calidad. Oh, no son baratos, pero son. Dice, pero bueno, estoy hablando por comentarios. ¿Y qué precio más o menos tienen, no sabes? Y están todos alrededor de 2.000 manos. Pero no quiero decir mucho. ¿Perdón? Ahí tendríamos 2 lucas. Ajá. ¿2.000 pesos? Sí, más o menos. Tendríamos que preguntarle a José López. El wikisito, 2.000 pesos. Sí. Y sí. Bueno, José debe tener, ¿no? Sí, José debe tener. No sé si nos está escuchando, si me manda los precios sería barro. Igual sí, es una inversión. No te acá me dice golpe. Alfredito. Desde Buenos Aires nos están escuchando de Capital. Perdón. No, horrible lo tuyo. Un desastre. Acá te dejé el vino para que vas. Mirá, meté en arilla. Lo llevó Alfredito y Guido. O sea, Guido el padre de Victoria y Alfredito la madre. Ah, mirá vos, qué bien. Bueno, perfecto. ¿Usted tiene recomendaciones, Amado? Tengo recomendaciones sí. Para este fin de semana, para arrancar hoy a la noche y para mirar fútbol todo el fin de semana, fechas de clásicos, ¿no? Sí, claro. Bueno, arrancamos con un Malbec indígena 2015 de la bodega séptima. 470 pesos. ¿Estamos? Después. ¿El cuál? Malbec, un Malbec indígena 2015, de la bodega séptima, sí. 470 pesos. Bodega séptima. Vamos disminuyendo después, no se asusten. Bajamos a un Llévame Volando a la Luna, se llama. Pero deja. Un Malbec 2013, es un proyecto de Pablo Molinego y de Adrián Menchón. a 450 pesos. Incluye cena. Partida limitada. Pero no puede ser serio. ¿Sí? ¿Cómo se va a llamar un vino? Lleva volando a hablar, la luz. No entra en la etiqueta. Pará. En otro programa vamos a hablar de los nombres de las etiquetas de, que les van poniendo en este último tiempo. Pero no entra en toda la botella ese nombre. Lleva volando a la luna. Escuchá este y te muestro la foto. El lunes en el EPAC presentan a los sommeliers el milagroso tónico del profesor Matamoros. Ahí tenés. Mami. Es impresionante. Ah, sí, está buena esa, sí. Les ponen nombres, bueno. Sin problemas, es un tema interesante. Después vamos al gran alambrado Malbec, un cabernet y Cabernet Sauvignon, un blend, ¿no es cierto?, de la bodega Santa Julia, 250 pesos. Un Familia Bianchi 1887, un red blend del año 2015 de la bodega Familia Bianchi, 190 pesos. Y cerramos con un Fuego Negro, otro blend de la bodega Casa Montes, a 140 pesos. Qué nombrecitos que tienen los vinos, ¿eh? Mm. Fuego Negro. Sí, no, pero me quedé con el Llévame Volando la Luna. No, sí, pero este es la bueno, marca. Pero mirá lo que te el acabo milagroso de decir. Tónico del profesor Matamoros. Después tenés... tenés Perro de Otro Pozo. Sí. Tenés... hay un montón. Después, el trapecista, tenés vamos, la mujer sí, barbuda, tenés sé yo, hay de jijiji, todo. El equilibrista. Hay la mujer nombres. Barbuda. La mujer barbuda de Richelini. Sí, muy hay lindo, un montón de nombres. Hay muchos nombres raros. Sí. ¿Te gustó el gol ese? Sí, estoy mirando goles de Chirola ahí. Están pasando algunas cuestiones del clásico. Lo veía a Dubarbier muy chiquitito debutando. Mirá. Bueno, ¿te quedó alguna más? No, señor. Al agradecimiento a todos ustedes y más que nada a los oyentes por comunicarse y por seguirnos por las redes sociales de Data del Vino. Muy amable, ¿eh? Un placer haber compartido un viernes más con ustedes. Igualmente para nosotros. A usted también, señor Martino. Gracias a usted y a Raúl Tosti, que no le me faltó... Ahora va Sebastián, decile. Ahora va Sebastián, sí. Un abrazo para Raúl Tosti. Me dijiste que las tostaditas las hace él también en Tosti, ¿no? Sí, las Tosti. Pues cuando van y compran un teléfono, te convido a la tostadita con Roquefort. Muchas gracias, ¿eh? Hasta aquí, Data del Vino en Siesteros. Nosotros. Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.